vamos a dedicar esta última sesión de esta serie dedicada a ejercicios. A partir del sábado próximo se explicará aquí por Petit la encíclica Redemptoris Missio. Vamos a decir algunas cosas de la parte que queda de los ejercicios, que es la cuarta semana, la semana de resurrección del Señor, y algo también de la contemplación para alcanzar amor, que está como al final de los ejercicios, como simétrica con el principio y fundamento, que está antes de la primera semana, y esto está después de la cuarta semana. La cuarta semana son una serie de contemplaciones, también dispuestas para ser hechas de esa manera, cuatro o cinco diarias, repeticiones, etcétera, según tenga tiempo y disposición el ejercitante y parezca oportuno al que le dirige. San Ignacio señala cómo se realizan, cómo se plantean estas contemplaciones de resurrección, qué fruto hay que buscar en ellas, y después señala unos ligeros esbozos de textos tomados de las narraciones evangélicas sobre las apariciones de Cristo. Por tanto, el desarrollo completo está en la primera contemplación, que dice cómo Cristo nuestro Señor apareció a Nuestra Señora. Que esto, en la relación de los misterios de vida de Cristo, hace aquel comentario. Primero apareció a la Virgen María, lo cual, aunque no se diga en la Escritura, se tiene por dicho en decir que apareció a tantos otros, porque la Escritura supone que tenemos entendimiento, como está escrito. También vosotros estáis sin entendimiento. O sea, aquí San Ignacio supone que el Señor se apareció a su madre. Y las narraciones evangélicas no hablan de esto. Hay una razón muy sencilla para explicar esto. María, que fue madre de la Iglesia y estuvo presente en la cruz y estuvo presente en el cenáculo, no estaba llamada por Dios a ser testimonio de la resurrección. No tenía que anunciar la resurrección. Tampoco la tuvieron que anunciar las mujeres que fueron al sepulcro a embalsamar al Señor. Pero como aquellas mujeres el Señor se les apareció y ellas lo explicaron a los apóstoles, que al principio no las creyeron, resulta que aquellas mujeres tienen una, en la historia evangélica se las presenta con un papel realmente importante en la comunicación del hecho de la resurrección. Recordad que los discípulos de Emaús dicen, cierto que unas mujeres ya nos han alarmado porque han dicho que le han visto resucitado, es decir, lo dicen en tono de burla. O sea que estas narraciones de María Magdalena, María Jacobi, María, son importantes porque lo dicen a los apóstoles, les advierten que el Señor ha resucitado. Entonces, cuando van Pedro y Juan, todavía van a ver qué ha pasado, porque no lo saben. Pero en este sentido, ellas fueron testigos de resurrección ante los apóstoles, aunque no tuvieron la misión de anunciarlo al mundo. María tampoco, no, la reina de los apóstoles, no era un apóstol en el sentido de Pedro, o Santiago, o Juan, o Pablo. Y por esto, y porque María, además, según su estilo, si Cristo se le apareció, no lo contaría a nadie, porque tampoco contó a San José que el Espíritu Santo lo había hecho madre de Dios, era mujer de silencio y respetar los caminos de Dios, y no dar ella explicaciones. Por tanto, la aparición de Jesús a María es una piadosísima conjetura que San Ignacio da por cierta, porque hemos de tener entendimiento, y la pone nada menos que como primera contemplación. Primero, la historia, como después que Cristo expiró en la cruz, el cuerpo quedó separado del alma, y siempre con él unida a la divinidad, el alma bienaventurada descendió al infierno, al limbo, asimismo unida con la divinidad, de donde sacando a las almas justas de los limbos, viniendo al sepulcro y resucitado, apareció en cuerpo y alma a su bendita madre. Esto es la historia. El preámbulo, la composición del lugar, ver el santo sepulcro y el lugar o casa de Nuestra Señora, o la cámara, oratorio en que estaba, es decir, imaginarse, ponerse como si presente nos hallásemos ante María, que se le aparece el Señor resucitado. El tercero, pedir lo que quieres. Y será aquí pedir gracia para me alegrar y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. El adverbio intensamente no es meramente retórico, como nota el padre Calderas, cuando San Ignacio dice devoción sentida, amor intenso, y otras partes de la espiritual consolación, habla de intenso de lo que no es meramente un fruto del contento espiritual pensando que Cristo resucitado, sino un gusto en el sentido de Santa Teresa, una consolación en el sentido de San Ignacio, un gozo fruto del Espíritu Santo, de la actuación del don del Espíritu Santo. Y se pide gracia para esto, para alegrarse, lo cual se puede hacer contemplando con propia raciocinación y recordando la historia evangélica, y gozar intensamente, lo cual más bien por la manera de hablar de San Ignacio supone que se pide, se espera el consuelo divino de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Un inciso, la cuarta semana, la última de los ejercicios, termina por tanto teniendo como fruto propio el gozo. El gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo, una operación que emana de la virtud, la caridad, conecta con el don de sabiduría que gusta el bien divino en sí mismo. El gozo, que es un fruto del Espíritu Santo, es algo a lo que se opone precisamente un pecado capital gravísimo, que puede ser muy grave y que siempre es muy peligroso, y a que puede llevar la desolación y la tibieza, que es la acedia, la amargura, el disgusto. Lo hemos comentado bastantes veces, el disgusto por el bien. Si nos disgusta el bien que Dios nos hace, entonces tenemos acedia. Si nos disgusta el bien que Dios hace a los otros hombres, entonces tenemos envidia. Y estas dos formas de tristeza, el disgusto, de desabrimiento de lo bueno, son de suyo muy graves, son contrarias a la caridad y al gozo de la caridad, que es un fruto de la caridad. Y es la cuarta semana, pide gracia para alegrar y gozar intensamente de gloria, de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Los puntos, primero, segundo y tercero, son parecidos, dice, a los de la tercera semana, proporcionalmente, como explicaba en la cena, que es ver las personas, ver qué dicen y ver qué hacen, ¿no? Es decir, esta estructura tan simple, este tema tan sencillo, como ver, oír, contemplar la escena. Pero aquí hay unos puntos, como los hay en la tercera semana, muy especiales. En la tercera semana se decía que el ejercitante, al ver a Cristo sufrir, considere cómo la divinidad se esconde y deja padecer a la sagrada humanidad tan cruelísimamente. Y en aquí hay que considerar cómo la divinidad, que parecía esconderse en la pasión, se aparece y se muestra ahora tan milagrosamente en la resurrección por los verdaderos y santísimos efectos de ella. Milagrosamente, porque toda la situación que en un cuerpo resucitado, Cristo es la primicia, produce el estado del cuerpo espiritual que dice San Pablo, hablando de la resurrección de Cristo y de la nuestra, esta situación del cuerpo resucitado es desde el punto de vista de la naturaleza corpórea milagrosa. Pero hay que notar que así como no es milagroso que un ser humano padezca, pero Cristo, no siendo pecador y viniendo a padecer para ser semejante a nosotros y por el sufrimiento y la muerte redimirnos, dice San Ignacio que dejaba a la divinidad escondiéndose, padecer a la sacratísima humanidad. Lenguaje de una precisión doctrinal espléndida, que entronca con las mejores fuentes de la ortodoxia católica en la polémica con los distintos errores que había habido. Y aquí la divinidad se muestra tan milagrosamente por los verdaderos y santísimos efectos de ella. Si el estado del cuerpo es un estado milagroso para la naturaleza, biológicamente entendido del hombre, es un efecto de la unión hipostática, de ser la humanidad de Cristo, esta naturaleza humana concreta, asumida, penetrada, poseída radicalmente por el Verbo Eterno, poseída ontológicamente, como dice Bartolomé Siberta, por el Verbo Eterno. Ciertamente no todas las escuelas teológicas dicen las cosas así, pero sí lo dice San Cirilo de Alejandría. Y lo dicen los doctores que combatieron los errores posteriores a Calcedonia y al Quinto Concilio, que decían que Cristo era el Hijo de Dios y por tanto solo parecía que padecía, pero no padecía. Esto, que este error del carácter aparente de la pasión del sufrimiento del Señor anularía la realidad de nuestra redención por la pasión redentora de la muerte de Cristo. Y los padres que defendían la realidad de la pasión decían que Cristo en su naturaleza humana realmente padecía, porque la segunda persona de la Trinidad padecía y moría, porque el Señor, para redimirnos, permitía que su humanidad padeciera. Y después, en cambio, la gloria de resurrección es el no permitir el sufrimiento y mostrarse algo que es milagroso desde el punto de vista humano, pero que es connatural a quien es Jesús, que es el Hijo de Dios encarnado. Sí. Es admirable el carisma de la ortodoxia de San Ignacio. El quinto, mirar el oficio de consolar que Cristo nuestro Señor trae. Un lenguaje muy fundado en el Evangelio. Recordemos que la promesa del Espíritu Santo es que oraré al Padre y os enviará otro consolador. O sea, Cristo es el primer consolador que tenemos, pero tiene que subir a los cielos y dejarnos en su ausencia hasta su segunda venida. Y entonces, cuando se va a la diestra del Padre, promete que enviará de parte del Padre otro consolador, que es el Espíritu Santo. Cristo es nuestro consolador. Comparando cómo unos amigos consuelan a otros, acabar con un coloquio, según la materia de que se trate, según el que se sintiere, como dicen, y un paternoster, en una nota también dice que se pueden hacer varias repeticiones, y si uno se afecta, puede también, pues, hacer coloquios a la María, esto en tercera semana insiste mucho en estos tres coloquios para seguir pidiendo con el mismo espíritu de las tres maneras de humildad, pidiendo un tercer grado de humildad. Aquí en la cuarta semana esto así ya no lo advierte, ya no alude explícitamente, deja libertad al ejercitante, pero no alude, ya no le recomienda el coloquio de pedir la pobreza, la humillación, etc., porque ya estamos teniendo que llevar nuestros sentimientos, no para asociarnos con la pasión de Cristo, sino participar del gozo de Cristo resucitado. Son detalles notabilísimos que no notaría nunca, de notar congruencias y cosas que están tan milagrosamente, carismáticamente articuladas. Entonces, da unas notas que todas las semanas se tienen que seguir las contemplaciones, repeticiones, etc., y hacer mejor cuatro ejercicios que no cinco, para no cansarse tanto, y no hacer penitencias ni abstinencias, a no ser que se trate de preceptos de ayunos o abstinencias mandados que la Iglesia mande, porque aquellos siempre se han de cumplir, si no fuese justo impedimento. Aunque el ejercitante esté en cuarta semana, si está haciendo ejercicios en tiempo cuaresmal y tiene abstinencia de ayuno, pues tiene que hacer abstinencia de ayuno, porque es un precepto de la Iglesia y no lo puede cambiar el ejercitante ni el que le dirige. una nota que parece también ocasional de cómo San Ignacio tiene este espíritu de hacerlo todo el servicio de su divina majestad por Cristo en la Iglesia jerárquica. No tendremos tiempo de analizar este punto, que es muy capital también. Y estos, ahora vamos a leer rápidamente las contemplaciones de la cuarta semana. Después hablaremos un poco de la contemplación para tratar a más. Primero, la resurrección de Cristo nuestro Señor, ya lo he dicho antes, que aunque no lo dice la Escritura, lo da, se tiene por dicho al decir que apareció tanto nosotros, porque la Escritura supone que tenemos entendimiento. Aquí se puede notar que esta manera de hablar de San Ignacio representa una actitud de María, non quam sagis, ¿no? Una actitud de lo que por María Dios ha hecho todo lo que es frecuente y decente que haga, con un argumento así, poco articulado conceptualmente y de alguna manera sofístico, filosóficamente, pero una corazonada, muy en el sentido de la fe, con un argumento así, toda Abandonis Escoto y Ramón Llull y la Inmaculada Concepción. Será por sabido que se la eligió por madre y no la iba a dejar que quedase en la masa del pecado. Porque es una especie de intuición de cordial. La argumentación racional de Montes Escoto podría ser acusada de optimismo a la iniciada. Pero no es eso, hay que ver el espíritu total del otro autor, ¿no? Yo soy de los que creo que si Montes Escoto, que era un santo religioso, le canonizara, no se le podría declarar autor de la Iglesia, especialmente por su cristología y su mariología, como Suárez, que podría ser autor de la Iglesia por su mariología y su doctrina sobre San José y su doctrina sobre Cristo y la Iglesia, ¿no? Bien. O sea que San Ignacio está en la familia de los fervientes de María. Es un texto que podría haberlo escrito San Luis María Guindón de Montfort o San Alfonso María de Ligorio, que pertenece en muchos sentidos a la familia espiritual de San Ignacio de Loyola. Otra aparición, la segunda, va citando textos evangélicos. María Magdalena, María Jacobi y Salomé van al monumento, al sepulcro, diciendo, ¿quién nos alzará la piedra de la puerta del monumento? Segundo punto, ven la piedra alzada y el ángel que dice a Jesús Nazareno, buscáis, ya es resucitado, no está aquí. Tercer punto, apareció María Magdalena, la cual se quedó cerca del sepulcro después de idas las otras. Otra meditación, la tercera aparición, San Mateo, Marcos, Lucas. Salen estas Marías del monumento con temor y gozo grande, queriendo anunciar a los discípulos la resurrección del Señor. Cristo nuestro Señor se les aparece en el camino diciéndoles, Dios os salve, y ellas llegaron y pusiéronse a sus pies y adoraron. Jesús les dice, no temáis, decid a mis hermanos que vayan a Galilea, porque allí me verán. O sea, tienen el encargo del Señor de decir a los discípulos que ha resucitado el Señor. La cuarta aparición. Oído de las mujeres que Cristo resucitado, fue prontamente, de presto, San Pedro, al monumento, al sepulcro. Segundo punto, entrando en el monumento, vio solos los paños con que fue cubierto el cuerpo de Cristo nuestro Señor, y no otra cosa. Tercero, pensando San Pedro en estas cosas, se le apareció Cristo, y por eso los apóstoles decían, verdaderamente el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Aquí es notable esto, cuando vio solos los paños con que fue cubierto el cuerpo. Algunos defensores de la Sábana Santa analizan muy bien ese texto evangélico, mostrando que en la manera de estar puestos los dos piezas de tela se veía que el Señor había salido del envoltorio sin desayunar. Primero se aparece a los discípulos que iban a Emaús hablando de Cristo. Lo reprende mostrando por las Escrituras que Cristo había de morir y resucitar. Oh, necios y tardos de corazón para creer todo lo que han hablado los profetas. No era necesario que Cristo padeciese y así entrase en su gloria. Tercero, por ruego de ellos se detiene allí y estuvo con ellos hasta que incomodándolos desapareció. Y ellos tornando dijeron a los discípulos cómo lo habían conocido en la comunión. La reflexión del pan. Ahí nació el entiende cómo debe entenderse que les dio la Eucaristía. Primero, los discípulos estaban congregados por el miedo de los judíos, excepto Santo Tomás. Se les apareció Jesús estando las puertas cerradas, estando en medio de ellos, dice, paz con vosotros. Tercero, dales el Espíritu Santo, que sale una de las primeras veces que sale, diciéndoles el Espíritu Santo, diciéndoles, recibid el Espíritu Santo. Aquellos que perdonareis los pecados les serán perdonados. Otra aparición. Santo Tomás, incrédulo, que era ausente de la aparición precedente, dice, si no lo viere, no lo creeré. Segundo, se les aparece Jesús, desde allí a 8 días, estando cerradas las puertas, y dice a Santo Tomás, mete aquí tu dedo y ve la verdad, y no quieras ser incrédulo, sino fiel. Tercero, Santo Tomás creyó, diciendo, Señor mío y Dios mío, al cual dice Cristo, bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Octava aparición. Jesús aparece a 7 de sus discípulos que estaban pescando, los cuales por toda la noche no habían tomado nada, y extendiendo la red por su hundimiento no podían sacarla por la muchedumbre de peces. Por este milagro San Juan lo conoció y dijo a San Pedro, es el Señor, el cual se echó a la mar y vino a Cristo. Tercero, les dio a comer parte de un pez asado y un panal de miel, y encomendó las ovejas a San Pedro, primero examinando 3 veces de la caridad, y le dice, apacienta mis ovejas. Cuando dice paciente, mis ovejas, dice que le examina 3 veces sobre la autoridad. Novena aparición. Los discípulos, por mandato del Señor, van al monte Tabor. Cristo se les aparece y dice, dádame es toda potestad en el cielo y en la tierra. Tercero, los envió por todo el mundo a predicar diciendo, id y enseñad a todas las gentes, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La décima aparición, un texto de la carta de San Pablo a los Corintios, fue visto por más de 500 hermanos juntos. Con décima aparición, con contexto de la carta de San Pablo a los Corintios, apareció después a Santiago el menor. La 12 aparición, apareció a José de Arimatea, como piadosamente se considera, y se lee en la vida de Santos, en una narración de vida de Santos, que apareció a José de Arimatea, que le apareció San Pablo después de la ascensión. Finalmente a mí como abortivo se me apareció San Pablo. Apareció también en ánima a los padres santos del limbo. Y después de sacados y tornado a tomar el cuerpo, muchas veces apareció a los discípulos y conversaba con ellos. 40 días hablándoles del reino de Dios. Y entonces la última contemplación, puesta así en forma de contemplación, sobre la vida de Cristo, dice así, de la ascensión de Cristo a nuestro Señor, Hechos de los Apóstoles, textos de carta de San Pedro, Evangelio de Marcos, etc. Primero, después que por espacio de 40 días apareció a los apóstoles, haciendo muchos argumentos y señales, muchas palabras y signos, y hablando del reino de Dios, mandóles que en Jerusalén esperasen el Espíritu Santo prometido. Segundo, ha pasado el Espíritu Santo. Sacóles al monte Olivetti y en presencia de ellos fue elevado y una nube lo hizo desaparecer de los ojos de ellos. Tercero, mirando ellos al cielo, les dicen los ángeles, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, el cual es llevado de vuestros ojos al cielo, así vendrá como debisteis ir en el cielo. Y esta es la última contemplación de este tipo de contemplación, como si presente me hallase en la vida de Cristo. Esto es la cuarta semana. Pero después San Ignacio, una vez ha dado las normas para organizar esta cuarta semana, con más o menos contemplaciones según el tiempo que se disponga, la disposición, etc., pone, parece fuera de la cuarta semana, una contemplación distinta de todas las otras, porque es una contemplación que diría un pedante teocéntrica y no cristocéntrica, ¿verdad? Es decir, no habla de Cristo explícitamente, considera la divinidad en sí misma, Dios en cuanto Dios y no en cuanto Dios encarnado en Cristo. será una contemplación para alcanzar amor. Es muy importante. Hay una nota previa. Conviene advertir en dos cosas. La primera, que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras, lo cual está muy bien, porque si solo se habla pero no se obra según el amor, es hipocresía y vaciedad. Pero el padre Orlandi se enfadaba mucho y lo refuta con los que decían que el amor hay que ponerlo en las obras y no en las palabras. Dice San Ignacio, no solo no supone que el amor excluye las palabras, sino que llama actos de voluntad cuando hablamos vocal o mentalmente con Dios nuestro Señor. Hablar vocal o mentalmente con nuestro Señor es un acto imperado por la virtud de la caridad, no falta más. El amor hay que ponerlo también en las palabras. La segunda, pero más en las obras. Segunda, el amor consiste en comunicación de las dos partes. Es saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene, o de lo que tiene o puede. Y así por el contrario, el amado al amante. Si uno tiene ciencia, da lo que no la tiene. Si tiene honores, si riquezas, y así, el otro al otro. Si los que se aman se comunican mutuamente los bienes. La oración siempre la misma. Que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio del amante de su Divina Majestad. Preámbulo. Posición, ver aquí cómo estoy delante de Dios nuestro Señor, de los ángeles y de los santos que interceden por mí. O sea, toda la iglesia triunfante, la comunión de los santos. El segundo, pedir lo que quiero, conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su Divina Majestad. Primer punto, traer a la memoria los beneficios recibidos de creación, redención y dones particulares. Ya he dicho que no habla de Cristo explícitamente, porque el beneficio de la redención, porque el ejercitante ha estado contemplando a Cristo sufriente o glorioso, enseñando segunda, tercera y cuarta semana, y desde la primera semana le he descubierto como su redentor. Ahora, agradecimiento de los bienes de la creación, de los bienes de la redención, los dones particulares que ha hecho a cada uno. Ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho nuestro Señor por mí, cuánto me ha dado de lo que tiene. Consecuentemente, el mismo Señor desea dárseme en cuanto puede según su ordenación divina. La bondad divina es comunicativa. Los bienes recibidos son, tienen que ser agradecidos y ser razón de esperanza en recibir, estar disponibles para recibir nuevos dones. Con esto reflexionar en mí mismo, considerando con mucha razón y justicia lo que yo debo dar de mi parte, lo que yo de mi parte debo ofrecer y dar a su Divina Majestad. Es a saber, todas mis cosas y a mí mismo con ellas. El amor, dice, es comunicación del cielo. Las dos partes. Dios, todos los bienes descienden de arriba, los bienes de naturaleza, los bienes de gracia. Si yo correspondo al amor de Dios, le agradezco, enteramente reconociendo para servir en todo y amar a su Divina Majestad, tengo que darme a mí mismo todas mis cosas y a mí mismo con ellas, así como quien ofrece, afectándose mucho. Este afectándose mucho aquí quiere decir que aunque uno no sienta consolación de tipo don del Espíritu Santo, tiene que hacer un acto de voluntad, afectarse, es decir, tratar de poner en su corazón afecto de agradecimiento y de entrega por amor. Tomad, Señor, y decir toda libertad, lo que rezamos en la, después de la comunión, que es exactamente literal de este punto de cuarto de la contemplación para pensar. Fijaos bien, como dice, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer, vos me lo disteis a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro, dispote de toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. El segundo, mirar. en este primer punto ya podríamos decir que está todo, pero va haciendo como unas profundizaciones contemplativas, maravillísimas. Mirar cómo Dios habita en las criaturas. Habita en los elementos dándoles ser, y en las plantas vegetando, es decir, dándoles el ser, vivientes vegetativos. En los animales sensando, es decir, dando a los animales. Esto supone toda la doctrina, todos los teólogos y padres de la presencia de Dios en las criaturas. La representación de la imagen y el espíritu de Dios en las criaturas. Dios está, existe en las cosas, dice el sumo teólogo. Las plantas vegetando, en los animales pensando, en los hombres dando a entender. Si tenemos entendimiento de razón y voluntad, es porque Dios nos da esta naturaleza intelectual. Y así en mí, en el hombre, en el microcosmos, dándome ser, dándome animación vital, sensando y haciéndome entender, dándome sensibilidad, entendimiento. Asimismo, haciendo templo de mí, por ser, siendo criado a semejanza e imagen de su divina majestad, templo de Cristo Dios. Otro tanto, reflectiendo el mismo, por el modo que está dicho en el primer punto, o por otro, que sintiere mejor, que se deje llevar de la noción divina. De la misma manera se hará sobre cada punto que se sigue, es decir, de la forma que sintiere mejor. Otro punto, a ver qué se puede decir más después de decir que Dios está dando ser, dando vida vegetativa, dando vida sensible y dando vida racional al hombre, y haciendo la imagen y semejanza de su divina majestad. Tercero, considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas creadas sobre la faz de la tierra. Esto es, sea a modo de uno que trabaja. Es decir, que para Dios no es duro el trabajo, pero sí que está obrando en las criaturas. Así como en los cielos, elementos, plantas, frutos, ganados, dando ser, conservando, vegetando y sensando, está obrando en las criaturas. Después reflexionar en mí mismo. Cuarto punto, todavía más sintético y más audaz, más contemplativo. Mirar, ¿cómo? Mirar, dice, mirar. Ni siquiera dice considerar o reflexionar. Mirar. Ponerse ante la realidad, sobre el universo, donde Dios destinado, ordenado a la felicidad de los seres personales que hay. Que dar gracias a Dios de las aguas, y de los ríos, y de los, del pueblo, el cántico de las criaturas de San Francisco, y las cosas que dice Santa Teresa, cosas creadas. Mirar ahora que todos los bienes y dones, todo lo bueno en el universo, y todos los dones, todos son dones de Dios, descienden de arriba. Texto que está en la escritura, en el Carta de Santiago, todo don perfecto de Dios viene, viene de arriba, bajando del Padre de las luces. Así como mi medida, potencia, de la suma e infinita de arriba, todo lo que yo puedo hacer es una participación del poder divino. Así mi justicia, la justicia, bondad, piedad, misericordia, todo sentimiento moral, honesto, decente, natural y sobrenaturalmente, ¿no? Piedad, misericordia, son cosas que descienden de Dios. Como del sol descienden los rayos, de la fuente las aguas. Cosas que están muy presentes en muchos autores contemplativos, místicos de todos los siglos, ¿no? Como salen los rayos del sol, sale de Dios, todo viene. Después acabar reflexionando en mí mismo, según está dicho. Coloquio, acabar con un coloquio y un Padre Nuestro. Esto se acaba sin más. Esto es una contemplación para el amor. Es un texto profundísimo, tremendamente profundo, muy bello, muy alentador, ¿eh? Que está todo él tratando de llevar a veces titante una actitud de ver a Dios presente en el mundo, en diríamos, la naturaleza de las cosas, conservando el ser y dando las perfecciones que tienen todos los seres, los distintos grados de perfección, la vida, la conciencia sensible, la razón, la libre albedrío, etc. Y, por otra parte, viendo Dios obrando en las criaturas en beneficio de nosotros y dándose a sí mismo, haciendo descender sobre nosotros tantos bienes de naturaleza y de gracia como del sol descienden los rayos. Esto es la contemplación del Nazar Amor, que digo, está como coronando la cuarta semana. Como que veo que no me he alargado demasiado. ¿Qué hora es ahora? Pues, bueno, voy a dedicar 5 o 10 minutos, si me alargo me cortáis, ¿no? Hacer una cosa que hubiéramos pensado, porque ahora Petit hablará de la encíclica Redentoris Missio, como que un día tiene que estar Petit por un compromiso, tiene que estar ausente. Decían que yo tal vez entonces explicaría las reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia meditante debemos tener, pero como que coincidiría este sábado con la muy próxima la Semana Santa, aunque el sábado no habrá conferencia, lo que habrá es un vía crucis, ¿eh? Estará muy bien. Entonces yo simplemente diré, en los ejercicios hay muchos documentos que no hemos comentado, son muy fructíferos, modos de reglas para ordenarse en el comer, reglas para distribuir limosnas, reglas para reformar la vida, donde hay aquel principio capital de tanto aprovechará a cada uno en todas las cosas rituales cuanto saliere de su propio amor, querer e interés, modos de orar, etc. Hay muchísimas cosas. Y como decía el padre Orlandis, en los incisos que parecen más secundarios, hay principios doctrinales y prácticos, vaya, teológicos y morales, o de vida espiritual, profundísimos y centrales, que cuando, si uno no conoce San Ignacio, le podría sorprender que en aquel momento, por ejemplo, para ordenarse en el comer, para no comer de una forma golosa, dice que procure pensar cuando come, cómo comía el Señor y la Virgen, como si estuviera presente, ¿no? Es decir, hacer una vida de contemplación, estando comiendo. Dios, hay unas reglas para librarse de escrúpulos, que son bellísimas también. Pero yo voy a decir 4 palabras sobre las reglas, sobre el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener. 4 ideas. Las reglas tienen 2 partes, las 8 primeras son redactadas en un momento dado en París, no están redactadas en Manresa, sino un poco después. Y las últimas están redactadas, parece, en Venecia o en Roma. Algunas tienen que ver directamente con el protestantismo, calvinista o luterano, y otras tienen, y se anticipan a los errores jansenistas, pues, que la Iglesia tuvo que condenar en los siglos siguientes. Otras tienen que ver más con el ambiente que estaba en la Europa renacentista, que se había admitido mucho en gente de Iglesia por el prestigio y la categoría intelectual y literaria de Erasmo de Rotterdam, un personaje que ahora se consideran como el patrono de la nueva Europa laica, ¿no? El programa Erasmo, el programa de la colaboración de todas las universidades de Europa. San Ignacio Erasmo no lo podía soportar. Le aconsejaron que lo leyese, dice, pero no me gustaba y lo dejé. No lo recomiendo nunca y no quiso nunca admitir la beligerancia como autor de formación de recto espíritu cristiano. Erasmo, la verdad que no lo tengo aquí, pero el padre de Larrañaga trae muchos datos, García Villoslada, textos, por ejemplo. Era un hombre crítico, elegante, un hombre culto, ironizaba aceradamente sobre las escolásticas y sus interpretaciones, ironizaba sobre las ridiculeces de las candelas y de las peregrinaciones y de las bulas de indulgencia, ¿no? En un espíritu distinto del de Lutero, por espíritu culto, ¿no? Como esta gente que en un momento dado, pues porque es muy bello el canto gregoriano, ahora por el cambio del latín casi ha desaparecido, pero hubo un tiempo que era tan bello, tan gregoriano, que por poco suprimen al Crecan un Déu y el himno de los Gitanos, que son canciones como aquellas de Millet, y había gente hostil al canto no estrictamente litúrgico, y hostil al Rosario de la Aurora, y hostil a las romerías y a las peregrinaciones y todo eso. Y esto Erasmo comentó mucho cosas de estas, mucho. Y hay textos de San Ignacio que son casi divertidos, porque me dice, ¿para qué dice todo esto? Pues contra Erasmo. Vamos a verlo rápidamente. Pero en este primer grupo hay dos tesis capitales. Primero, depuesto todo juicio, debemos tener ánimo dispuesto y pronto para obedecer en todo a la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, que es nuestra Santa Madre Iglesia Jerárquica. En relación con esta, la que cierra casi esta, sí, la que cierra esta serie primera, cuando en París escribió las 13 primeras reglas, por favor, escribió, la primera es la que he leído y la última es esta. Debemos siempre, fijaos bien en las palabras, debemos siempre tener, para en todo aceptar, que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la Iglesia jerárquica así lo determina. Ejemplos, que esto no se refiere a las definiciones dogmáticas, a la proposición de lo que se propone con fe divina y católica, sino lo que la Iglesia enseña determinadamente sobre cuestiones morales, cuestiones conexas, propio de la fe. Claro, hay gente que ve, no ve ninguna diferencia. Por ejemplo, entre la continencia, aún dirigida como finis operantis a la no generación que se trata de evitar, y el uso de medios anticonceptivos artificiales, sean físicos, sean farmacológicos. No ven diferencia. Si es lícito una cosa, también será lo otra. Bien, a mí me parece, yo lo veo distinto, ¿vale? Yo lo veo como lo ve Pío XI, como lo ve Pío XII, como lo ve Juan Pablo VI, no van a ver, lo veo así. Pero si no lo viese, lo creería como cierto. ¿Me explico? Porque un ejemplo bien actual. Hay gente que no ve por qué la Iglesia puede decir, si el Estado dice que son nulos impedimentos por razones eugenésicas o raciales, esto no vale para la Iglesia entre bautizados y públicos de la Iglesia Católica. Si se casan, tienen libertad de casarse y la Iglesia les reconoce como matrimonio válido. No ven por qué la Iglesia rechaza que el Estado pueda poner impedimentos. La Iglesia rechaza que el Estado pueda impedir a la Iglesia establecer escuelas. Y muchísimas cosas. La Iglesia te ha dicho muchas cosas. De orden filosófico, de orden de moral social, de moral internacional, que las ha determinado. No solo lo ha exhortado, lo ha propuesto, también puede hacerlo, ¿no? Sino ha determinado cosas, ha determinado. Y entonces, en todas estas cosas, hay que, si yo lo veo blanco, tengo que creer que es negro. Sí, la Iglesia jerárquica sí lo determina, creyendo que entre Cristo nuestro Señor, esposo, y la Iglesia su esposa, es el mismo espíritu que nos gobierna y rige para la salvación de nuestras almas. ¿Por qué? Por el mismo espíritu y Señor, lenguaje del símbolo, el Espíritu Santo, Señor, vivificador, Espíritu Santo, Señor, por el mismo espíritu y Señor nuestro, que el Señor nuestro es el Espíritu Santo, que dio los 10 mandamientos, es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Estas reglas son importantísimas. Después, entre estas dos, hay estas que son, parecen muy anti-erasmistas, y no solo anti-erasmistas, sino también antiprotestantes algunas. Por ejemplo, alabar la confesión con sacerdote, quiere decir lo que llamamos confesión auricular cuando convocaron su dignidad. Confesar con sacerdote. El recibir del Santísimo Sacramento una vez en el año y mucho más en cada mes, mucho mejor de 8 en 8 días, con las condiciones requeridas y debidas. Entonces, San Ignacio propugnó la confesión y la comunión. Ahora, tal vez se atiende poco a las condiciones requeridas y debidas en la comunión, y si hay poca confesión. Tercera, alabar, oír misa a menudo. Cantos, salmos y largas oraciones, en la iglesia y fuera de ella. O sea, una gran alabanza de la piedad litúrgica y una precaución al mismo tiempo con que el pretexto liturgista, como dice el padre Ignacio Casanovas, lleve a despreciar la piedad fuera de la iglesia, la piedad individual, personal. Asimismo, horas ordenadas a tiempo destinado para todo oficio divino, toda oración y todas horas canónicas, insiste en esta reglamentación de la oración comunitaria del oficio divino, que las órdenes monásticas y mendicantes consideraban un elemento esencial de su vida en común, y que lo tienen hasta los cartujos, que son eremitas y cenobitas a la vez, y en cambio la compañía no tiene coro. Una cosa es que él creyese que para la finalidad de la orden que lo fundaba tenía que estar libre de estas largas horas de obligación de canto en común, que después acaba en la iglesia dispensando a los dominicos, los franciscanos y la comunidad. Pero San Ignacio no quiso que las hubiera en la compañía. Pero en cambio, no es que no lo estimase mucho. Para sentir con la iglesia hay que estimarlo en mucho. El oficio divino. Alabar mucho religiones, virginidad y continencia, no tanto el matrimonio como ninguna de estas. Votos de religión, obediencia, obediencia y caridad. Reliquias de santos. Haciendo veneración a las reliquias y haciendo las candelas. Me da mucha devoción. Es difícil orar siempre. Se puede encender una velita y decir, Señor, cuando veas esta velita, piensa que yo quisiera estar siempre orando. Siempre estoy poniendo velitas a San José. He pedido muchas cosas. Todas las que he pedido para las velitas. Casi siempre hay una vela encendida mía de San José. En los jesuitas, en la Concepción, una, siempre. Porque cuando se acaba una, ya pongo otra. Mi mujer me dice que gasto demasiado dinero. Alabar constituciones, cercayunos y abstinencias. Cuaresmas, cuatro témporas, vigilias, viernes y sábados. Ornamentos y edificios de iglesias. Imágenes. En la iconoclastia de los calvinistas que destrozaron las imágenes medievales bellísimas en Inglaterra en el tiempo de los puritanos, imágenes, etcétera. Una regla, y acabo con esto, capital, que es realmente dilucidada por virtud divina: alabar la doctrina positiva y escolástica, los padres y los doctores escolásticos, los doctores positivos, así como San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio, etcétera. Es más propio de ellos mover los afectos para en todo amar y servir a Dios nuestro Señor. Así es más propio de los escolásticos, así como de Santo Tomás, San Buenaventura, o del maestro de las sentencias, Pedro Lombardo, etc. El definir o declarar para nuestros tiempos de las cosas necesarias de la salvación eterna, y para más impugnar y declarar todos los errores y todas las falacias. Porque los doctores escolásticos, sean más modernos, más recientes, no solo se aprovechan de la verdadera inteligencia de la Sagrada Escritura y de los positivos y santos doctores, más aún siendo ellos iluminados y esclarecidos de la virtud divina, lo cual afirma la Iglesia muchas veces y lo afirma la Humanae Generis también, se ayudan de los concilios, cánones y constituciones de nuestra Santa Madre Iglesia. Leeré la última porque es muy práctica. Es mucha verdad, dado que sobre todo, se ha de estimar el mucho servir a Dios nuestro Señor por puro amor. Fijémonos bien que en la contemplación para alcanzar amor, también dice que yo enteramente reconociendo pueda en todo amar y servir a su divina majestad. La espiritualidad de San Ignacio nunca olvida el señorío de Dios, y ve el amor a Dios como una correspondencia a Dios nuestro Señor, que es nuestro Señor, que ha querido ser Padre nuestro por Cristo, ha hecho vivir de su vida. Pero para nuestro bien mismo, como dice San Agustín, Dios nunca nos ha dispensado de que lo respetemos, lo obedezcamos y lo adoremos. Porque esta gloria divina que Dios no ve, necesitaría para su felicidad. La quiere para nuestro bien, porque nosotros no nos ordenaríamos a la felicidad eterna, ni podríamos amar a Dios ni contemplar a Dios cara a cara si no tuviésemos actitud de servicio, de obediencia. Y aquí dice que se ha de estimar sobre todo el mucho servir a Dios nuestro Señor por puro amor. O sea, que la misma obediencia a la ley sea aquello, si me amáis, guardad mis mandamientos. Como dice en una carta, amar la divina bondad por sí misma y no por esperanza de premios o de temor de penas. Esto es el amor de caridad puro, este que es, no me mueve mi Dios para quererte, o lo que dice Santa Teresita, que no le atrae en el cielo la visión beatífica, sino el amor. Muchos santos lo han dicho. Y San Juan de la Cruz lo viene a decir también de una forma muy misteriosa, a la vez que dice otra cosa complementaria, profundísima. Hay que estimar sobre todo el mucho servir a nuestro Señor, por puro amor. Esto es una síntesis admirable. Pero debemos mucho alabar el temor de su divina majestad. Hay dos clases de temor: el temor filial, que es el temor de ofender a Dios; el temor servil, el temor de que si no somos fieles a su ley, nos puede condenar. No solamente el temor filial es cosa pía y santísima, mas aún el temor servil, donde otra cosa mejor o más útil el hombre no alcance, ayuda mucho para salir del pecado mortal. Un hombre que está en pecado mortal, para llevarle a la conversión, el temor servil, temor servil, es lástima que Dios haya mandado esto, porque si no hubiera, si Dios no fuese tan exigente, yo pecaría muy a gusto, porque me gusta el pecado. Esto no es temor de Dios, sino temo a Dios, que puede castigarme. Esto ayuda a salir del pecado mortal, y salido del pecado mortal fácilmente viene al temor filial, todo acepto y grato de nuestro Señor, por estar en uno con el amor divino. Es inseparable del amor divino. Cuando se llega al amor puro, se siente más filialmente el santo temor de Dios. Bien, ahora sí que hemos acabado, porque si no, ya me alargaría demasiado.